musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Katy Perry regresa a su pop de siempre con Small Talk. La cantante tiene nuevo sencillo, el segundo que da a conocer antes del lanzamiento de su próximo disco, el cual es producido por Charlie Puth y Johan Carlson. Con un coro igual de contagioso y a veces juguetón, nos presenta una canción cuya temática es la de los amores intermitentes, y cómo dos extraños pasan a ser amantes y luego de nuevo extraños. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.